Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de su podcast Expertos en Nada. Estamos en el primer episodio, pues a ver cómo nos va. Yo soy Sergio y estoy aquí con mi amigo Adrián. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Yo soy Adrián. Bueno, hoy es 17 de enero del 2020, ya los primeros días del año. Y pues bueno, vamos a empezar para ver cuándo lo subimos. Esperemos que lo más pronto posible. De hecho, ya es 17 y ya se va a acabar el mes. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué pedo de lenta? Sí, o sea, pasa súper rápido. Y pues, como dice el nombre, somos expertos en nada. También somos inexpertos en hacer podcasts. Y pues estamos... Hay que decirlo, sí, es nuestra primera vez haciendo esto. Personalmente, es la primera vez que yo estoy frente a un micrófono y frente a gente, entre comillas, porque pues las pocas veces que he estado frente a un micrófono y frente a gente, te lo voy a decir así, fríamente. Dímelo, papi. Dímelo, Luis. La única vez que he estado frente a un micrófono fue una vez en un momento mariano. En el colegio, que estaba rezando. Bueno, para los que no sepan, estábamos en una escuela católica, así que... Exactamente, ahorita vamos a decir cómo nos conocimos. Pero fue en una misa, yo pasé a rezar, así que el Padre Nuestro todo rápido, todo trabado, que estaba apenado, pero sí, es la primera vez que estoy frente a un micrófono y frente a personas que me van a escuchar. Quiero que les guste mucho lo que digamos, lo que se diga en este primer podcast. Hay que decirlo que no somos expertos, como nuestro nombre lo dice. Y esto más que nada, agarramos esta oportunidad para agarrar experiencia, aprendizajes. Aprender todos juntos. Siempre es bueno aprender, o sea, siempre es bueno estar aprendiendo cosas nuevas. Nunca te vas a saber todo, nunca vas a ser experto en algo, porque siempre hay algo que aprender. Y aunque tú sepas que sabes todo, siempre hay algo que te falta de aprender, así que... Exacto. Pues bueno. Entonces, como nosotros estamos aprendiendo, el día de hoy pasó una tragedia. Que, por ejemplo, estábamos pensando en que íbamos a grabarlo en la computadora con un adaptador para dos audífonos. Y pues lo compramos y todo, que por cierto estuvo muy caro, y al final pues no jaló, la configuración de la computadora no nos permitió hacerlo. Miren, nos costó $200 y según nosotros nos iba a costar 50. Bueno, ajá, o sea, se nos fue el presupuesto. Ok, entonces estamos grabando con un iPhone, o sea, por si se escucha un poco mal, pero la tragedia de hoy fue esa de el micrófono, hubo una falla, pero bueno. El siguiente episodio esperemos que lo podamos grabar así como lo teníamos planeado. Pero bueno, Adrián, ¿cómo nos conocimos o qué? ¿Cómo nos conocimos? Muy buena pregunta para empezar. Lo conocí... Bueno, yo ya te conocía cuando te conocí. Sí, eso es cierto. Bueno, lo vamos a poner en contexto. Como les dijimos ahorita, pues estamos en una escuela católica aquí en Monterrey. Pero bueno, yo entré hasta segundo de secundaria, cuando Adrián ya tenía muchos años, yo creo. Toda mi vida. Sí, estaba toda su vida desde ahí, desde chiquito, en el kinder, haciendo desmaye. Desmaye. Pero bueno, yo de que era... Adrián es amigo de una prima mía, y pues ya me lo había enseñado en fotos o así. Y dije, no, pues va a ser buena onda, a ver qué me espera con este vato. Yo la primera vez que conocí a Sergio, estuvo muy random porque yo pensé que este vato era... bien mamón, o sea, que se freseaba porque estaba con personas que eran fresas. Y yo dije, pues me va a caer mal, pero pues, terminamos siendo... de los mejores amigos. Ajá, de los mejores amigos. Junto con Alan y Christian, que les mandamos un saludo y un beso donde ustedes quieran. Un fuerte abrazo y un beso en la frente. Sobre todo a Alan, que tiene mucha. Pero bueno... Pero bueno, hablando de estos temas, como por ejemplo en estos momentos, pues la gente se ofende por todo. A ver, yo creo que, para empezar, somos amigos, o sea, tú me estás escuchando, somos amigos, o sea, estamos hablando entre amigos, todo entre confianza, hay confianza aquí, así que, cosa que digamos es cosa que te tenemos la confianza de decírtelo y pues con todo respeto, o sea, no se ofende a nadie, no creemos que se ofende a nadie. Sí, o sea, lo que digamos aquí, como dijimos ahorita, son opiniones personales, no se lo tomen muy a pecho, elijan sus batallas y ya, o sea, nada sale de aquí, raza. Nada sale. Bueno, vamos al objetivo de este podcast. ¿Cuál crees que tú sea el primer objetivo, el principal? Yo creo que el objetivo de este podcast es meramente entretener al público. Entretener al público, o sea, ustedes que nos están escuchando, que nos están haciendo el favor de usar su tiempo en escuchar a dos inexpertos. Y cabe decir, cabe recalcar que no están perdiendo el tiempo, al contrario, están ganando tiempo. Lo están invirtiendo. Lo están invirtiendo porque no te están cobrando. Bueno, estás pagando Spotify, pero nosotros no te cobramos. A nosotros no nos están pagando ni un centavo por decirte esto. Pero aquí vas a aprender sí o sí, o sea, te vas a llevar pedazos de información que antes no tienes en tu cabeza y que los vas a poder aprovechar día con día en tus labores diarias. O sea, y aunque estamos diciendo, estamos hablando entre amigos, estás aprendiendo aquí, o sea, no hay de otra. Sí, vas a aprender sí o sí aquí. Sáquenle el mayor provecho posible a esta información que les vamos a dar día con día cuando subamos estos episodios. Entonces, nuestro objetivo nada más es entretener, que la gente no se ofenda, que les guste lo que estamos haciendo y pues que nos compartan que para que más gente nos llegue a escuchar, gente en Centroamérica, en Sudamérica. En Filipinas estaría bien chido. En Filipinas estaría padre. Yo creo que Filipinas sí llegamos. En Ecuador. En Ecuador. Ecuador y Filipinas van a ser nuestras metas. Sí. Pero bueno, hablando de metas, tenemos una un poco más realista. O sea, si lo sueñas, lo puedes lograr. Exactamente. A ver. Walter Bazar. Bueno, la meta se las voy a decir en este momento, pero quiero que ustedes nos ayuden a cumplirla. A ver, primero que nada, dilo. Va a sonar muy loca. Sí, dímelo, papi. Tiene que creerlo. Creer para poder lograrlo. Entonces, la meta es top 10 de México antes de que se acabe el 2020. Top 10 de México. Lo firmamos. Ya firmamos pacto de caballeros. Ya. Pacto entonces, de caballeros. Ustedes tienen que ayudarnos. Estaría con ganas que lo compartieran con sus amigos. Que dijeran de que este podcast está chido. Son dos vatos que se la pasan cotorreando, dando información, entreteniéndonos. Y que nos ayuden a llegar a nuestra meta deseada. Pato, pero todos los que están escuchando van a decir, está bien imposible, no van a hacer. Nah, bien. Sí se puede. Mira, yo una vez soñé que estábamos en los premios de Spotify, los cuales ya van a ser, pero bueno, podemos llegar a los del próximo año. Yo digo que sí podemos. Yo una vez soñé que se moría mi tía. ¿Por qué soñaste eso? Nada, una vez soñé que me secuestraban, pero bueno, ya, eso es aparte. Ese es tema para otro episodio. A ver, entonces, hay una frase que me gustó mucho, que los que están viendo esto van a pensar que es imposible, pero Escuchando. Que los que están escuchando, más bien, esto van a pensar que es imposible, pero miren, hay una frase que me gusta mucho de un buen pensador, de un buen filósofo de la antigua Grecia, que me dice, si no sueñas, si tus sueños no son demasiado grandes, entonces, no, si tus sueños no te dan miedo, no son lo suficientemente grandes. Super. Yo creo que esto tiene mucha razón, porque si sueñas algo así muy simple, eso no te tiene que dar miedo, porque pues tú fácilmente lo puedes lograr, pero si te propones una meta que tú sabes que es imposible y que te da miedo lograrlo, hasta de pensarlo, de solo pensarlo, quiero que sepas que nada que ver. O sea, nada es imposible en esta vida, nada es imposible, nada, absolutamente nada. Exacto, entonces ustedes tienen que creérsela, mentalidad de tiburón, no mentalidad de almeja. Y pues, yo ya arranqué clases, acabo de entrar a clases. Como diría Ed Maverick. Ya dime si quieres estar conmigo o si mejor me voy. A ver, ¿qué decías? Ah, te decía que yo ya arranqué clases, acabo de entrar a mi segundo tetra de mercadotecnia. Y estaba viendo, o sea, analizando a las personas de mi grupo. Y hay veces que la gente como que se quiere lucir en las clases, ¿no te ha pasado? Que el maestro está explicando algo. Eso pasa todos los días en relaciones internacionales. Un aviso para relaciones internacionales, no sean mamadores. Saludos a toda la gente de ahí, de el relaciones. Un beso en la frente de Yu. A ver. Pero bueno, es lo que está. Me he topado con muchas personas así. Y yo creo que, a ver, mi punto de vista. Yo creo que no está tan mal que quieran participar y que se crean que saben todo, porque está bien. Está bien que digan eso, que piensen que saben todo. Yo pienso que todo en exceso es malo. ¿Todo en exceso es malo? Sí, todo en exceso es malo. También, por ejemplo, si participan en exceso, a puede ver, que ¿qué les caigan mal. O sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo así real, lo que pasó. Así. Lo que pasó. Tal cual. Estaba en clase de una clase que se llama Interpretación de Fenómenos Globales. Uh-huh. ¿Se escucha mamador? Sí. Y pues sí, está mamador. Mamador como Carlos Muñoz. Saludos a Carlos Muñoz, un beso en su barba. Y bueno, te estaba diciendo, lo que pasó es que este profe, pues sabe mucho, es una persona muy leída, se llama Mohamed, es de Marruecos. Es de Marruecos, pero sí, o sea, como que todos querían quedar bien con ese profe para que piensen que México... Sí, que está... México es un país culto. Ajá. Es un país con, o sea, personas sí es, leídas. Pero no tanto. Ajá, no tanto. O sea, no se pasen de lanza. O sea, sí, no es, pero en promedio no. Si quieren participar en las clases, háganlo con respeto, sin interrumpir a los maestros. Ajá. Y respetando a la comunidad. Es que sí, bueno, a mí no me pasa así tal cual de que se interrumpan o así. Pero, bueno, sí hay gente que a fuerzas quiere participar, aunque no se sepa la respuesta. O sea, ándale, dice algo... Aunque no se sabe nada, lo dice, lo grita de que, sí, no sé, una multiplicación, y grita la respuesta porque quiere saber que tiene la razón, pero en realidad... Nadie tiene la razón en nada, todo es subjetivo. La razón no existe, o sea... Sí, la razón no existe. Como dice Ed Maverick, vámonos de aquí. Vámonos de aquí para no volver. A ver, hablando de la escuela, Sergio. Uh-huh. ¿Podemos abordar el tema de la lectura? La lectura, ¿qué opinas de la lectura? Vamos a ponernos un poco bibliotecarios. Ok, ¿qué opinas de la lectura? Bueno, a mí personalmente me sirve mucho para... Bueno, aparte de que lo hacemos todos los días en redes sociales y etc. A ver, dilo fríamente, ¿cuántos libros has leído? ¿En cuánto? En toda tu vida. ¿En toda mi vida? En toda tu vida. Bueno, lo voy a presumir tantillo. Tantillo nomás. Tantillo. Tantillo. Tantillo. Tantillo. El año pasado leí 11 libros. No. Sí, te lo juro. Imposible. Te lo juro, te lo juro. ¿Y en toda tu vida? En toda mi vida, yo creo que unos 12. Nada, en toda mi vida, sin contarlos de la escuela. No, contándolos. ¿Contándolos de la escuela? Ah, pues no sé, pues muchos. Llevo toda la primaria leyendo, toda la secundaria. Pero no te los acababas. Bueno, no me los acababa. Yo creo que en toda mi vida, unos 30. ¿30? Sí, es muy poquito. O sea... Nah, sí, de que contándolos de los de la primaria y eso. Ok. A ver, yo... ¿Tú cuántos o qué? Ay, es que... He querido empezar a leer, pero no me da la oportunidad. Porque los libros son realmente caros. Nada, cierto, son muy baratos. O sea, está muy bien que lean. A mí me gusta mucho la gente que lee, porque pues es que quiere... O sea, si lees, es como este podcast. Que si lo escuchas, vas a aprender. Entonces, si lo lees, si lees... Estás aprendiendo, quieras o no, lo que sea. Lees una historia de amor, de terror. Estás agarrando conocimiento porque estás agarrando conocimiento de la lectura y tu vocabulario se amplía mucho más. Exacto. Sabes mucho más. Y también hay otra, que la razón, tu capacidad de razonamiento se te facilita mucho más, porque mientras más leas, más comprendes las cosas. Se te suelta. O sea, tu cerebro se va soltando, se va desenvolviendo. Entonces, por ejemplo, si no lees, tienes muy poca capacidad de razonamiento, de logística. Entonces, si lees, te abre muchísimas puertas de conocimiento, para saber tú mucho más y para razonar. Eso está con ganas, la verdad. O sea, admiro mucho a la gente que lee, porque la verdad a mí me da mucha flojera leer. O sea, no sé, prefiero estar un rato viendo el celular. Sí, la verdad, aunque, sí. Aunque me hace mucho mal. Pero bueno, yo he leído alrededor de 8 libros en mi vida. Son muy pocos. Sí, está bien, pero yo creo que hay gente que no ha leído ninguno. Ajá, exacto. O sea, estamos arriba del promedio. Ajá. Estamos arriba del status quo, arriba del promedio. Entonces, pues, está bien, aunque hay que leer un poco más todos. Mira, este año me propongo leer... ¿Cuánto? De hecho, mañana voy a comprar un libro. Mañana, no sé ¿cuál vas a comprar? No sé. ¿Todavía no sabes? Mañana voy a ver. Mañana ves. Voy a ir a... ¿A dónde? A la ventana. A la ventana librería, no patrocinado por ventana librería. No nos está pagando. Pero bueno, esperemos que en un futuro nos patrocine unos librillos. A ver, mañana me voy a comprar uno, supongo que de Yo creo que de economía. Para sí. Quiero entender el sistema financiero y no puedo. Veo videos y no lo entiendo. Ay, no veas Carlos Muñoz. No, Carlos Muñoz es una basura. Mira. Carlos Muñoz, si estás escuchando esto, chingas a tu madre. Tú me abriste una ventana que quería abordar yo. A ver, vamos a hablarlo. Para los que conocen a Carlos Muñoz. No, para los que no conocen, ¿quién es? Para los que no conocen a Carlos Muñoz. Es un vato que se cree todo, se cree todo ese vato. Se cree un dios. Es un youtuber que da conferencias a 15 mil pesos. ¿De 15 mil pesos? ¿En serio? Te cobra 15 mil pesos para que vayas a comer con él. Y bueno, cuando estás en la comida, el vato te dice de que dime tu propuesta o qué tienes en mente, un plan de emprendimiento. Ajá. Un plan de emprendimiento, te dice. Y ya tú le platicas y él te, según él, te dice cómo crecer tu negocio, cómo hacer que más personas lo vean. Y la verdad, el vato sí sabe, pero porque ha estudiado, o sea, pero el vato se cree el mayor conocedor del mundo. Se cree la única Coca en el desierto. Se cree la única Pepsi en... Saludos a Pepsi. En Brasil. Se cree la última paloma en Bolivia. Exactamente, y o sea, pues no, verdad, o sea, a ver, ya dije mucho. El único Nike en San Pedro. Exactamente. No, bueno, ya. Bueno, para los que lo conocen, no me dejarán mentir. Es un... ¿Qué es, Sergio? ¿Tú qué dirías? Yo diría que es un... Critícalo. Vamos a criticar a Carlos Muñoz. Yo creo que Carlos Muñoz es un... estúpido. Hay que agarrar... Es un estúpido. Bueno, hay mucha gente que se toma mala crítica y... Y en realidad la crítica es un fundamento que se ocupa para mejorar, para bien. Estoy de acuerdo. Te están criticando, ¿tú qué vas a hacer? ¿Enojarte? Hay gente que sí. ¿O mejorar? Hay gente que decide enojarse. ¿Y la gente que se enoja? Y amargarse y no avanza. ¿Y la gente que...? Okay, eso quería decir. ¿Qué les pasa a la gente que se enoja, que se lo toma mal? Como dice el dicho, el que se enoja pierde. Bueno, te voy a pedir que describas a Carlos Muñoz en una palabra. Egoísta. Egoísta. Egocéntrico. No seas egoísta, nene. No seas egoísta, nene. A ver. Bueno, entonces, para no ocurrir con Carlos Muñoz, una recomendación mía es estudiar. Estudiar. ¿Pero estudiar qué? Pues lo que te guste. Lo que te guste. No, por ejemplo, la prepa, pues sí. Pero bueno. ¿Qué sigue la prepa? La uni. Yo digo que la universidad es un buen escalón para la vida. Pero yo creo que si no estás maduro 100%, es mejor que te tomes un año, medio año, sabático. Lo que tú quieras, sabático, sí. Para aprender, por ejemplo, en ese año que tú estés descansando. Es que hay mucha gente que nos va a escuchar y que está por entrar a la universidad. Yo quiero darles un consejo que a mí me funcionó. No, yo no lo hice, yo entré saliendo de la prepa. Pero a mí me hubiera gustado hacer. Entonces, mi consejo es, si no sabes bien qué es lo que te gusta o a lo que te quieres dedicar toda tu vida, o lo que te hace feliz, o lo que te apasiona, entonces tómate un tiempo para saber tómate un tiempo para aprender cosas nuevas, explorar nuevos caminos, no sé, haz un negocio, o no sé, te gusta. Como hay un youtuber que me gusta mucho a mí escuchar, uh-huh. Ver, ajá. Que se llama Jacobo Wong, ¿lo conoces tú? Sí, saludos a Jacobo Wong, que nos está escuchando. Saludos, este vato me dejó muy en la mente una oración que dice, bueno, varias oraciones que dicen, si te gusta la cerveza, si te gusta tomar, no te vayas a tomar un fin. ¿Qué vas a hacer tú? Tú querías, si te gusta la cerveza, y quieres saber qué realmente te gusta. A dedicarte. Intentaría poner un negocio de cheves. Exactamente. Un barecillo, o sea, imagínate, te gustan las fiestas, no te vayas de fiesta, haz que la fiesta venga a ti cobrando. O sea, siempre sácale provecho a lo que te gusta. Sácale jugo a la naranja. Sácale jugo a la naranja, sácale leche a la vaca. O sea, sácale el mayor provecho a lo que te gusta, vive lo que te guste, por ejemplo. Si eres bueno hablando, eres bueno dando consejos, aconsejando a la gente, y lo haces gratis, que no puedes cobrar por eso. Puedes subir un video a YouTube, grábate. Si eres bueno aconsejando, te puedes grabar y dando consejos, y si la gente le gusta, lo va a ver. Y si eres bueno hablando, la gente lo va a ver. Y la gente va a saber que eres bueno haciendo eso. Entonces, marcas interesadas te van a buscar. Exacto. Entonces, yo creo que estaba diciendo, si no sabes qué realmente te gusta, yo creo que es mejor que te tomes un descanso. Bueno, no descanso, porque en el descanso tienes que hacer cosas, estar experimentando, probando cosas nuevas. Porque también hay un escritor que me gusta mucho, que se llama Roberto Martínez, que también tiene un podcast. Saludos a Roberto Martínez, que dice, cuando abre su podcast, el vato dice, una vida sin explorar no vale la pena ser vivida. Entonces, aquí el consejo es explorar cosas nuevas, explorar qué realmente te apasiona y te gustaría vivir de eso. Y si no te apasiona, no lo hagas. Literalmente déjalo. O sea, no te hace bien, o sea, mentalmente, en la salud, no sé. No vale la pena. Sí, o sea, tómate ese tiempo para descubrir cosas nuevas, buscar personas nuevas que te ayuden a descubrir cosas nuevas al mismo tiempo. Viaja, conoce lugares. No tienes que viajar físicamente, puedes viajar por medio del internet, viendo videos. Conoce culturas. Conoce diferentes culturas, formas de pensamiento, filosofías estoicas, prehistóicas y todo. Y sí, o sea, descubre lo que en verdad te apasiona para combinar tu hobby con estudios y al final poder ser una persona exitosa en este mundo que va muy rápido. Otro consejo que también va muy de la mano eso es, bueno, de hecho es lo mismo que estaba diciendo. Si estás en tercer semestre y tú dices, es que no me gusta, pero ya perdí mucho tiempo. Vas a perder más tiempo si te quedas. Porque no te está gustando lo que estás haciendo. O sea, lo estás haciendo porque alguien te lo dijo o porque piensas que vas a ganar más dinero. Pero ¿de qué te sirve el dinero si no vas a tener la felicidad? Por ejemplo, es como una relación tóxica. Es como una relación tóxica. O sea, tú dices, ya llevo mucho tiempo, ya no puedo perder más tiempo. O sea, habré perdido mucha parte de mi tiempo si lo dejo. O sea, pero no te hace feliz, no te hace bien. Las relaciones tóxicas y las carreras tóxicas. De hecho, sí le podemos poner a este podcast. Sí, el nombre de este episodio puede ser carreras tóxicas. Bueno, podría ser. Hay carreras, así como hay relaciones tóxicas, hay carreras tóxicas. Entonces, si ya estás, incluso te podría decir, si estás en noveno semestre y te falta un semestre y no te gusta lo que estás, o sea, nunca te gustó esa carrera, salte. Salte en este momento, aprovecha tu vida, solo tienes una, a lo mejor solo tienes una. No sabes si mañana te vas a morir, no sabes si mañana vas a ir con vida, no sabes si mañana vas a despertar. Así que yo creo que, o sea, tienes que quererte mucho para amor propio. Tienes que amarte a ti mismo. Nada, no es cierto. Bueno, sí, pero bueno, otro, eso no. Eso es un tema para otro episodio. Eso es un tema para el siguiente podcast, tal vez. Exacto. A ver. Yo tengo una frase que en verdad sí me tatuaría. A ver, dila. No sé en dónde, a lo mejor en la espalda, en un brazo. Digo que abajo de la axila. Abajo de la axila, puede ser. Así de que... O sea, me rasuro los pelillos. Sí. Y ahí en la axila me lo puedo tatuar. O sea, ¿es qué? ¿Dónde? Córtate la ceja. Y ahí me la tatúo. Puede ser una opción. Cada vez que te la rasures, ahí está. Ah, no puede ser una opción. O me la puedo tatuar también... En la calva. En la barbilla. En la barba, sí. En la barbilla también puede ser. Pero no, bueno, digo, ¿dónde? ¿Dónde? Dime. Así de que en la boca, pero por adentro. Por adentro del labio. Sí, yo lo haría. Y cada quien de que, hey, ¿estás tatuado? Sí, checa. Y lo haces así para mostrárselo. Ok, ya sigue. Sí. Bueno, esa frase que me tatuaría en alguna de estas partes del cuerpo y antes mencionadas sería, es una frase de latín que son dos palabras. Dímelo, papi. Te lo voy a decir, papi. Ya sé cuál es. ¿Ya sabes cuál es? Sí. La gente no lo sabe, así que okay. Vamos a decírselo. Ok. Una, dos, tres. Momento mori. ¿No? Sí. Memento mori. Memento. Memento. Memento mori, que significa recuerda que te vas a morir. Ten presente tu muerte. O sea, la muerte es algo que nos va a llegar sí o sí. Y eso, hace rato les estaba mencionando que a cualquier cosa le pueden sacar provecho. Ajá. Incluso a la muerte. A la muerte también le puedes sacar provecho. Puede ser una inspiración. Lo dijo Ernest Becker en su libro La negación de la muerte. Exactamente. Ernest Becker nos mencionó en su libro que incluso a la muerte le puedes sacar provecho con un pensamiento, ¿cómo se dice? Un pensamiento negativista. negativista incluso, se podría decir, no sé si existe esa palabra, pero puede ser, puede ser. No, un pensamiento negativo. Pensamiento negativo. Bueno, le puedes sacar provecho pensando que mañana incluso no sé si vas a estar vivo, como ya te decía. Exacto, lo puedes tomar como motivación para hacer cosas chidas. Ajá, te puedes motivar y como les digo, si no te hace feliz una persona, déjala. Déjala. Si no te hace feliz tu carrera, déjala. Déjala. Si no te hace feliz tu perro, déjalo. No, a tu perro no lo dejes. Adóptalo. Dale una adopción. No, bueno, o sea, pues sí, podría ser. Podría ser una opción. ¿Pueden existir los perros tóxicos? ¿Sí o no? Los perros tóxicos, sí, pueden ser. ¿Sí pueden? ¿Cómo sería un perro tóxico? Ah, podemos poner el ejemplo de un perro tóxico que tenemos aquí de vecino. Hay perros tóxicos. El cual nos impidió arrancar este podcast porque estaba ladre y ladre. Y se escucha de fondo en algún momento del episodio, una disculpa de antemano. Hay que decirlo. Dilo. Arrancó este... Bueno, hubo como 15 intentos anteriores de arrancar este podcast. Exacto. Y no se pudieron, no se lograron por ese perro tóxico. Perro tóxico, o sea, no se callaba y se escucha muy fuerte. Ahorita ya le aventamos un pan con clavos y pensamos que ya se cayó. No se crean. Nunca le aventaríamos pan a un perro. Clavos y... No, bueno, ya. Otro perro tóxico, pues... No se ofendan, ya vemos que se ofenden. Sí, cuiden a sus perros. Cuiden a sus perros, no les venden pan. Otro perro tóxico, no les venden... que es el perro aguayo. El perro Bermúdez. El perro Bermúdez puede ser un perro tóxico. Ese dato aquí le cae bien. Yo digo que a su familia. Pero a lo mejor ya lo hartaron por su voz. Se despierta. ¿Cómo se despierta el perro Bermúdez? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pásame la coquina. Bueno, ya, a ver. Tienen desayuno, le pone los huevos. Cambia de tema. A ver, te tengo un tema a una forma de pensar. Te tengo una crítica a una forma de pensar. Y como ahorita lo dije, criticar una forma de pensar no es siempre decir lo malo, también puede decir lo bueno. Tú dime qué piensas de la forma de pensar de las personas que tienen una mentalidad de positivismo extremo. O sea, todo lo quieren ver, no pasa nada. Bueno, dilo tú. O sea, un ejemplo podría ser de las personas que, no sé, a lo mejor sufren de sobrepeso extremo. No tengo nada en contra de esas personas. Pero, por ejemplo, se ven al espejo y dicen, me estoy amando a mí mismo en este momento, o a mí mismo en este momento, aunque esté así, y no voy a hacer nada para cambiarlo. Es como que, si lo ves desde afuera, puedes decir, no, pues, ¿sabes qué? Esa no es tu mejor versión de ti. Puedes ser alguien saludable, alguien de acuerdo a sus medidas de peso. Es que mira, hay dos formas de pensar en este caso. Hay dos personas que piensan en esta situación. Ajá. Las personas que te dicen, continúa así. No cambies. Ámate. Ámate. Ahí están las personas que dicen, ámate a ti mismo, no importa cómo estés, no importa si tienes sobrepeso extremo. Ajá. También puede ser delgadez extrema. Delgadez extrema, ándale, de que no te preocupes, tómate, estás demasiado delgado, pero no importa lo... No te dejes llevar por lo que te digan. Mira, si te puedo dar un consejo yo, por eso... Ah, bueno, existen esas personas. También existen las personas que te quieren meter a la cabeza que eres perfecta y que así te tienes que amar. Y está bien eso, pero... ¿Tú qué opinas? Yo opino que, o sea, si estás viendo que estás mal, debes hacer algo para cambiar, para buscar la mejor versión de ti mismo y llegar a un punto donde digas, me siento muy bien conmigo mismo, aunque, o sea, me siento bien en este momento conmigo mismo. Ese simple hecho de sentirte satisfecho con quien eres. Bueno, entonces hay otra forma de pensar en este caso, que son los que piensan como nosotros. Como nosotros dos, que somos un poco más negativos, más realistas. ¿Sabes? Más realistas. Sí, un poco más realistas se puede decir. ¿Qué es? Si tú te sientes mal contigo mismo, con un aspecto físico de tu cuerpo, Cámbialo. Por ejemplo, con el tema que estábamos ahorita, del sobrepeso y de la... Delgadez. Anorexia. ¿Cómo? Puede ser anorexia o tal vez puede ser que solamente estés delgado porque no comes bien. Ajá. O que no sea un problema, una enfermedad. Entonces, yo creo... Nosotros creemos que si te sientes mal por eso, tú lo puedes cambiar. O sea, no te tienes que amar así a ti mismo. Te tienes que esforzar para cambiar eso que tú puedes, que está en tus manos. que es proactivo. Sí, o sea, yo resumiría esto como que los que se aman demasiado o en extremo, como dije hace rato que todo en extremo, en exceso es malo, los que se aman en exceso están propensos a no mejorar nunca y vivir una vida muy feliz para ellos en su burbuja de pensamiento mágico, pero pues no va, en realidad no es así. Hay cosas que por naturaleza no podemos cambiar, por ejemplo, el color de tus ojos. ¿Color de tu piel? Bueno, el color de tu piel, Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson se la cambió. iCarly, puede ser. Bueno, son los mismos. Son los mismos. Pero sí, o sea, se cambiaron cosas que a lo mejor... O sea, me refiero a que hay cosas que naturalmente no te puedes cambiar, por ejemplo, la estatura. Tus orejas. Tus orejas. El color de tus ojos. Bueno, solo hay una forma de cambiarlo, que es... Operaciones, cirugías. Hablando de operaciones. Quiero confesar algo. ¿Qué? Enfrente de todo este público maravilloso. Dímelo, papi. Que a lo mejor algunos ya lo saben, pero para los que no, me considero una persona a favor de las operaciones. Si pudiera hacer una cosa por el resto de mi vida, sería operarme diariamente. Uh-huh. Diariamente. Diariamente, cualquier cosa. Pero un sí. Un pelito, sí. Un pelo, cualquier cosa. Pero bueno, lo voy a confesar. ¿Qué? Dímelo, papi. Tengo operada la nariz. No. Sí, te lo juro. No, imposible. Te lo juro. O sea, lo sabía, sí, ya todos lo sabían. No sé, o sea, no es confesión, la verdad. Pero solo la quería hacer emoción. Hay gente que no sabe. Bueno, sí, los que no me conocen, síganme en Instagram. Vamos a decir nuestros Instagrams. Mi Instagram, @ Sergio-GRZA. O sea, Garza, pero en corto. Ahí pueden ver fotos mías con la nariz antes de operármela y después de operármela. En mi Insta, me pueden seguir. Subo mucho contenido de calidad. Nada, la verdad no subo casi nada, pero bueno. Vamos a empezar a subir. Ajá, vamos a empezar. Es @AdrianFloresFR, y ya, así tal cual. Bueno, para que nos sigan por ahí. Entonces, nos estaba comentando Sergio que está operado. Sí, es una confesión muy fuerte, la verdad. Confesión fuerte, me costó trabajo aceptarlo. Bueno, hablando de perros tóxicos, tenemos aquí a nuestro compañero, ¿cómo le ponemos? A nuestro tercer host de la noche. ¿Cómo le ponemos un nombre? Rufino Tamayo. ¿Cómo se llamaba Rufus está aquí ladrando. Carlos Name. Rufus, no, ese se llamaba Rizopus. Rizopus está aquí al lado de nosotros ladrando, perdón si te escucha, pero bueno. Es no, que está viendo un fantasma, se me hace. Sí, se me hace que está viendo a un fantasma y los clavos no hicieron efecto. Sí, no hicieron efecto. Lo hubiéramos aventado más grandes. Sí, a lo mejor, pues directamente. Directamente. No, bueno, a este le dejamos. Hablando ahorita de las personas que mejoran en sí mismo, te quiero hacer una pregunta. Dímelo, papi. Te lo voy a decir. ¿Cómo te ves aquí al 17 de enero del 2021? ¿Del 17 de enero o al 1 de enero? 17 de enero del 2021. O sea, ¿cómo te ves aquí a un año? A ver, yo me veo con... ¿Top? El 17 de enero... A ver, un top... Vamos a estar en el top 7. Top 7 de México. O sea, no el top 7, vamos a estar en el 7 de México. Ah, vamos a estar en el número 7. En el podcast. Okay. Piensa más. ¿Piensa más? Top 5. Bueno, en el lugar 5. Sí, en el lugar 5 de México. En uno de los primeros 5 de México. Vamos a estar. Sí. Yo digo, no en el top 10, eso es para mediocres. Eso es para gente que no cree en sí mismo, que no tiene amor propio. Pero bueno, sí, yo me veo pues continuando mi carrera en mercadotecnia. Siendo una persona más madura, como todos los años, creo que mejoró en ese aspecto. Con un podcast muy exitoso. A ver, hay que mencionar todos los puntos, a ver. ¿Cuántos seguidores vas a tener de aquí a un año? ¿Seguidores en dónde? En Instagram. En Instagram. ¿Cuántos, ¿cuántos tienes actualmente? 520. 520. En un año vas a tener... Mira, yo te lo digo y te lo firmo. Dímelo, Bobby. Vas a tener 700. ¿700 mil? No, 700. No, 700 normal. No, 700 no, es bien poquito. Pues es más de lo que tienes. Vamos a hacer el top 5 de México y tienes que tener más. Ah, bueno. 2,000. 5,000. ¿5,000? Yo me voy al... Pacto de Caballeros. Más de 5,000. Más de 5,000 seguidores en nuestras redes sociales. Ahorita tenemos 600, 500 aproximadamente. Entonces ustedes se iban a compartir este podcast a sus amigos que quieran echarse un rato escuchándonos. ¿Cuántos piensas que tengas? ¿Yo? Ahorita tengo como 615. Ajá, asumimos. O sea, está normal. Está normal para no ser nadie famoso. Ajá, o sea, está normal para ser alguien de que común y corriente. Bueno, sí, común y corriente. ¿Por qué no? Sí. Somos comunes y corrientes, somos inexpertos. Sí, expertos en nada. La verdad, lo único que hago es subir fotos, pero después de esto voy a subir muchas podcasts. Vamos a subir contenido de calidad. De hecho, también pueden encontrar este podcast en Insta TV. Sí. Yo creo que lo vamos a subir. Puede ser que lo subamos ahí también a YouTube. De hecho, hoy queríamos grabar para YouTube, pero tuvimos problemas técnicos. Hubo falla, se le acabó la pila a la cámara, pero bueno. Sí, nuestra cámara, de hecho, ya no tiene el rollo tampoco. Continúo diciendo, ¿cómo me veo en un año? A mí me gusta, la verdad, lo que estoy estudiando. Estoy estudiando Relaciones Internacionales y me gusta. ¿Sí te quedarías ahí? Sí me quedo ahí. Ok. Obviamente me gustaría estudiar maestría, doctorado y lo que pueda, porque me gusta, como lo dije ahorita, me gusta aprender cada día cosas nuevas. Por cada Dios. Alimentarme de conocimiento. De conocimientos. Alimentarte de cosas que la gente ha vivido. Me consideraría adicto al conocimiento. Yo también. Adicto al aprendizaje. Adicto al conocimiento, adicto al aprendizaje y adicto a las galletas Oreo con leche para desayunar. No, yo soy adicto a las chips fuego. Chips fuego. Chips fuego. Copa Oreo y azul. Dipeadas con. Con Onion, no sé. Ah, ya sé cuál es. No, a mí no me gusta. Te digo, ¿cuál marca nos debería patrocinar? ¿Cuál? Toro Papas. Sí. Toro Papas, si nos estás escuchando. Si nos escuchan, para los que no conocen Toro Papas, no les vamos a decir qué es porque no nos está patrocinando. No está pagando. Pero ya cuando nos pague, ya les decimos qué es. Ya les decimos mejor qué es. No, hay muchas marcas que nos deben patrocinar, la verdad. Mira, a ver. Tigres. ¿Cuál es? Nos invita a Tigres, Tigres Fan Experience. Al Tigre Fan Experience, como Jacobo Wong. Ajá, vamos a estar ahí grabando nuestras historias. Jacobo, invítanos a un podcast. Mira, Jacobo, nosotros te vamos a invitar primero. Así que no te preocupes por invitarnos. Ajá. Aquí va a estar un día como invitado. Si alguien conoce a Jacobo Wong, mándaselo por mensaje directo. Una pregunta. Dímelo. Bueno, ahorita te le digo cuando sigamos diciendo nuestras metas. Ok. A ver, otra cosa que me vería en un año. Patrocinadores. Ahorita. Ok. Bueno, en un año yo me veo con el cabello largo. ¿Más largo? Todo, es que ahorita lo tengo largo. Sí, largo. O sea, para los que no conocen a Arián, tiene el cabello como a mitad del cuello. No, un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más. Es que si lo estiro. Bueno, sí, cierto, porque todo mi cuello. Lo tienes un poquillo ondulado. Ajá, ondulado. Sí, como que lo tiene todo su cuello. Pero. Como el príncipe cantador. No me lo voy a cortar. Ah, su madre. Me voy a dejar crecer. ¿Qué tan largo? También. ¿Qué tan largo? Lo que dure. Lo que Dios quiera. También me veo. ¿Con qué? Con un tatuaje. ¿Con un tatuaje? Yo también quiero un tatuaje. Estamos de acuerdo. De hecho, nos vamos a tatuar este año. Yo me voy a tatuar el logotipo de Expertos en Nada. Yo también. ¿En dónde? Pacto de Caballeros. Nada, eso sería muy precipitado. Sí. Mira, cuando llegamos a... Al 1. ¿Eh? Al top 1. Al top 1 me lo tatuó. Yo también. Ya dijiste. Ya no podemos romper nuestra promesa. ¿En dónde? En la nalga. En la nalga. Nalga izquierda. Ahí no se ve. Bueno, un lugar donde se ve. En la frente. En la chichi derecha. Chichi derecha. En el pecho. Dos expertos en nada en los dos pectorales. No, mejor. Bueno, mejor expertos en nada, no luego. Expertos en nada, nada más. En la frase. Espalda. La frase de expertos en nada en la espalda. La espalda. Vamos al pacto de caballeros. Cuando lleguemos al top 1, vamos a tatuarnos logotipo. Esta frase nada más. Ustedes lo vieron. Ustedes lo escucharon, más bien. Sí. A ver. Y tienen que recordarnos porque si no. Continúo diciendo, me veo. No sé, me veo muy... Me veo más... Más maduro, tal vez. Ya voy a tener 18 años en un año. Cumplo en 9 meses. 18, soy pequeño. Menor de edad. Soy menor de edad todavía. Me falta mucho por aprender. ¿No puedes votar por Samuel García? Me veo... No, no voy a votar por Samuel García. Me veo en la política ya. En un partido político. Nada, eso no. Bueno, ya, yo creo que lo demás que pase natural. No planeado. No planeado, exacto. Pero bueno... Otra cosa que estábamos diciendo ahorita. ¿Qué dije? Estábamos retomando el tema de los patrocinadores y eso. No, antes de los patrocinadores. Antes de los patrocinadores, estábamos diciendo... Ah, no lo sé. Dije, ¿cuántos qué? No sé qué. Y tú, bueno, ahorita. Dijimos ahorita. Sí, pero yo no me acuerdo qué. Ah, ya sé. ¿Qué? Ya sé. Dímelo. Es que no te le dije. Ajá. Por eso no nos acordamos. Ok. ¿Cuál? En un año. Ajá. ¿A qué persona? Ajá. De la farándula. De la farándula. Mexicana. Ajá. Ya sea mexicano o internacional. Ajá. ¿Cuál es la primera persona de la farándula, ajá, que te gustaría que viniera a este podcast a grabar? O sea, la farándula te refieres a que sea, ajá, muy que famoso. Que sea famoso. Famoso, famoso. Famoso. No, famoso. Influencer así de 10.000 no, seguidores. No, sí vale, sí vale. Ah, sí vale. Arriba de 10.000. Arriba de 10.000 seguidores. Sí. O sea, que la gente diga que si lo dices, sí sabe quién es. O sea, ponle que Ed Maverick o así. Ed Maverick. Ah, estaría padre tener a Ed Maverick, ya que nos inspira mucho hacer este podcast. Como dice Ed Maverick, vámonos siempre... de aquí. Vámonos. No, sí, sí, sí, la repetimos. Sí, no, sí, no, la de... ¿Cómo era? Vámonos. No. Somos malos cantando. Ed Maverick, no escuches este episodio porque, pues, estamos quedándote mal. Yo creo que como diría Ed Maverick. ¿Cómo diría? Ya, di. No, no. No, pero, como diría Ed Maverick... siempre estoy para ti. Bien, bien buena. Tú te ves bien buena. ¿A poco dices eso? No. ¿Quién es ese? No sé. Ah, es este... Calle 13, ¿no? Calle 13. Residente. Ah, bien, residente. Bien, bien. Residente, que venga. Ah, es que... Ese ya se murió, ¿no? Exacto, residente. Exacto, se ofrece. Residente, sí. Ah, sí, sí, es la de Bellacosa. El de Bellacosa. Sí, cierto. Nada, sí, yo creo que se va a ofrecer. No, que venga Cancerbero. Ya se murió. Por eso. Nada, mira, que venga... Juan. Iñak. Iñak puede venir. Jürgen, no, Jürgen. Yo digo que sí viene. Aparte. Jürgen, yo digo que sí viene porque siempre se lesiona, entonces va a tener mucho tiempo. Akeloba. Akeloba puede venir, jugador actual de los Rayados de Monterrey. Monterrey Fútbol Club. Charlie Rodríguez. Nah, esa te va a estar en Europa. Ay, bueno. Nosotros bueno, vamos a Holanda. A Europa. A ver, otra cosa también que te quería decir. Dímelo. Dímelo, papi. Dímelo, Luvian. Este año Mambo. Va a ser nuestro primer viaje de negocios. De negocios. ¿A dónde quieres ir? Pues a donde nos inviten, ¿no? O sea, yo creo que hay que esperar la invitación. Colima. De Colima. A Colima. Yo digo que algo más, más turístico. Tlaxcala. Tlaxcala. Cancún. Cancún. Vamos a Cancún. Estaría chido. Vamos a llevar a nuestros amigos también. A nuestros amigos. Aprovechar los negocios para llevar a nuestros amigos. Pero todavía no tenemos una oferta. Nada, pues va a llegar en el segundo episodio. Yo digo que va a llegar. Yo digo que estaría chido ir a Cancún. A Cancún, sí, podemos ir. Pero vamos a llevarlos para... O Cancún o Mazatlán. Cancún. Estaría chido. Los dos. Los dos. Cancún y Mazatlán 2020. A donde nos quieran invitar, ya saben, porque no tenemos presupuesto. Nada, sí tenemos, pero... 200 pesos. 200, o sea, no tanto. Tampoco se pasan. Bueno. Podemos ir aquí, de aquí a Laredo. Jalo. De aquí a Santiago, Nuevo León, está como a 40 minutos a la presa de la Boca. ¿Cómo diría Jacobo Wong? No. ¿Cómo diría quién? ¿Quién podemos decir cómo diría? A ver, ¿cómo diría Ricardo Arjona? Como diría... Vemos la serie de Friends, aunque no seamos amigos. Sí, dice eso. Te lo juro. Ricardo Arjona, saludos. Espero que no te mueras en 2020. Es una pregunta muy buena. Predicciones de muertes. Predicciones de muerte en este año. Bueno, yo tengo una muy clara, que desde el año pasado lo vi. Incluso puse en Twitter mi predicción. Okay. Que es que Post Malone se va a morir. Post Malone. Post Malone se va a morir este 2020... No, el famosísimo que canta mariachi. Que canta mariachi con unos mexicanos. Que canta la de Spider-Man. No, ese no es. ¿Sí es? Pero con mariachi no. No, ese no es con mariachi. Okay, canta okay. La de Now You Say Congratulations. Bueno, él va a morir este 2020. Yo creo que va a morir alguien de... Carlos Muñoz. No. Una youtuber, yo creo que va a morir. Una mujer. Yo vi. Que se dedica... Al maquillaje, a... No, pues ya todos saben. Todo eso. ¿Quién? Di el nombre. Empieza con... Yu. No, Yu ya no. No, Yu. ¿Empieza con qué? Es una youtuber colombiana, creo, no sé la verdad. No, se llama Pau Tips. Ah, se va a morir. Pau Tips se va a morir. Ah, ¿cuáles son tus argumentos al respecto? Porque vi un video de ella y se ve muy mal. Se ve en mal estado. Se ve como que enfermita. Desgastada. Pero sí, desgastada. Ah, su mecha. Yo creo que se va a morir ella. Post Malone, yo digo que mi argumento es porque... O sea, no quiero que se muera. No, pues nadie desea la muerte de nadie, pero son predicciones. Ajá, o sea, no sabes. O sea, si pasa, no es culpa de nosotros. Imagínate que fallezca como nosotros. Puede ser. O sea, puede ser que... Hayamos grabado esto. A lo mejor ahorita Pau Tips está diciendo: siento que se va a morir un vato que está grabando un podcast. Podría ser. Que está en Monterrey. O sea, tú no sabes todo. O sea, tú no sabes que no está pasando eso. Puede ser que sí. Porque no es la verdad. Post Malone está diciendo: yeah, man. Yeah, man. This kid is gonna die. This kid is gonna die. Y nos morimos. ¿Quién sabe? O sea, no sé. Pero él está diciendo: es una predicción. Si pasa, no es mi culpa. O sea, ese vato está diciendo: no va a pasar, fuerzas. Sí. A lo mejor él está diciendo: a lo mejor hay dos chavos. Bueno, ya lo vamos a alargar mucho. Ya. Predicciones, ya los dijimos. Si pasan, no es culpa nuestra. ¿Ya? Yo creo que... ¿Ya cortamos este podcast? No. Este episodio, pues, fue muy productivo. Yo digo que hay que dejar a la gente con ganas de más. Así que... yo digo que sigamos 5 minutos. 5 minutos. ¿O no? Yo tenía otra pregunta. A ver, te la voy a decir. Bueno, dímela para no quedarme con la duda. A ver, esta pregunta es fría. Es... la tienes que pensar. Directo. Directo. Al ángulo. Al ángulo. Dímela. Y de pechito. De pechito. Y al ángulo. A ver. Son 3 preguntas más bien. ¿Qué harías con 1,000 pesos? Ajá. ¿Qué harías con 10,000 pesos? ¿Y qué harías con 1,000,000 de pesos? Ok. ¿Te digo la respuesta ya? Pues sí, como quieras. Yo digo que mejor el otro episodio. Sí, pues... mira, ahorita ya tengo ganas de ir al baño. ¿Tienes ganas de ir al baño? Sí, te lo juro. Pues le ponemos pausa. ¿Le ponemos pausa? Oh, bueno, no, ¿qué fue que editar? Sí, es que editar está muy pesado. Mejor voy al baño y luego la contesto. Tira paro. ¿Te contesto ya? Es que... pues si quieres, o sea... bueno, mejor el otro episodio. Yo creo que la gente quiere saber qué harías con eso. Es que siento que la gente ya duró mucho. Va a decir de que no, ya duró bueno, mucho. Lo cortamos. Siguiente episodio lo contestamos. Adiós.